Bueno, Ramiro, como siempre, una cuota de actualidad. Empiezo por el título y después, sería interesante. ¿Sí? Que empiece por el título. Arranquemos ahí, después vemos dónde terminamos. El desperdicio de alimentos daña al clima, al agua, la tierra y la biodiversidad. Hay para hacer dulce de leche con ese título. Sí. Así parece, a ver. Sí. Los costes económicos directos pueden alcanzar 750 mil millones de dólares anuales, según un nuevo informe de la FAO. Esto está titulado, ¿no?, a partir de un informe de la FAO, que está fechado el 11 de septiembre de este año en Roma. La asombrosa cifra de 1.300 millones de toneladas de alimentos que se desperdician anualmente no solo provoca grandes pérdidas económicas, sino también un grave daño a los recursos naturales de los que la humanidad depende para alimentarse, advierte precisamente un nuevo informe de la FAO que se publicó hace un par de días, ayer precisamente, en esta... Sí. Las huellas del desperdicio de alimentos impactan los recursos naturales, ¿no? Este es un primer estudio que se analiza el despilfarro de alimentos. Es realmente, yo no sé si decir, a mí me conmueve la cifra y a la vez me indigna. Cada año, los alimentos que producimos pero luego no comemos consumen un volumen de agua equivalente al caudal anual del Volga. ¿Cuánto sería eso? Estamos en una facultad de comunicación, vamos a hablar la necesidad de poner el caudal del Volga cuando es una dimensión que un río algunos no conocen y otros quién sabe el caudal del Volga. Pero me tomé el trabajo de averiguar cuál es el caudal del Volga. Más o menos son unos 252 mil millones de metros cúbicos, algo así como 252 mil millones de tanques de agua. Un montón. Eso que tenemos arriba del techo en Argentina. Es un montón de agua, sí. Calculé más o menos que es para algo así como para satisfacer el consumo per cápita de Argentina durante casi 5 años. Eso es lo que se invierte en agua, en procesar alimentos, el agua que se utiliza para procesar alimentos que luego no se consumen en todo pierde. El mundo. Queda claro, ¿no? Sí, sí, sí. Y además son responsables estos desperdicios de comida que no se consume, de 3.300 millones de toneladas de gases de efecto invernadero que se liberan a la atmósfera en todo el planeta. Además de estos impactos ambientales, las consecuencias económicas directas del desperdicio de alimentos, sin contar pescados y mariscos, esto no es un detalle de menor, alcanza la cantidad de 750 mil millones de dólares estadounidenses anuales. Todos nosotros, dice el director general de la FAO, José Graciano da Silva, todos nosotros, agricultores y pescadores, procesadores de alimentos y supermercados, gobiernos locales y nacionales, consumidores particulares, debemos hacer cambios en todos los eslabones de la cadena alimentaria humana para evitar en primer lugar que ocurra el desperdicio de alimentos y reutilizar o reciclar cuanto no podamos impedirlo. Simplemente, añadió, no podemos permitir que un tercio de todos los alimentos que producimos se pierda o desperdicie debido a prácticas inadecuadas cuando 870 millones de personas pasan hambre todos los días. Acompañado a este estudio muy detallado que pondremos en breve en nuestra página en Facebook, está un conjunto, un documento, un brief con un conjunto de herramientas, con recomendaciones sobre cómo puede reducirse la pérdida y el desperdicio de alimentos en cada una de las etapas de la cadena alimentaria. Además, el documento hace un análisis pormenorizado de por qué región, América, África subsahariana, Latinoamérica, Europa, en qué región, en cada proceso, en cada etapa del proceso de producción de alimentos, se desperdicia más o menos. El subsecretario general de la ONU y director ejecutivo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Achim Steiner, señaló que el NUMA y la FAO han identificado la pérdida y el desperdicio de alimentos como una gran oportunidad para que los países hagan una transición hacia una economía verde e inclusiva, de bajas emisiones de carbono y eficiente en el uso de los recursos. Me parece que esto da pie para hablar con Anabel Marín sobre alternativas y formas diferentes de analizar crisis energética y alimentaria. El excelente informe presentado hoy por la FAO, dice prensa de la FAO, destaca los múltiples beneficios que pueden obtenerse en muchos casos a través de medidas sencillas y sensatas en hogares, comercios, restaurantes, escuelas y empresas que pueden contribuir a la sostenibilidad del medio ambiente. Y así el informe enumera una serie de consideraciones que deberían hacerse. Por ejemplo, en Latinoamérica donde y en Latinoamérica y en Asia, en particular en países como en India, la mayor cantidad de pérdidas de alimentos se da entre la cosecha y el almacenaje antes del procesamiento. Esto podría estar aproximadamente en el 45% de toda la pérdida de alimentos. Parte está en el transporte, otra parte está en los desechos de postmanufactura, y una parte está en el circuito vinculado al consumo doméstico, ¿no? Una vez que ingresa al domicilio el alimento o se termina de producir en un restaurante o en una cadena de alimentos. Te voy a decir dos o tres puntos que me llaman la atención del informe, que en realidad es bastante exhaustivo, del brief con las recomendaciones y de casi todas las notas periodísticas que tuve tiempo de leer durante estos días, ayer y hoy, sobre el tema. En primer lugar, así como está relatado y como uno inclusive percibe, ¿no? Es fácil percibir el despilfarro, el desperdicio de alimentos que podría ser utilizado o reutilizado. Es dramático, ¿sí? Como primer comentario. Como segundo comentario, ni en el informe, hay que leer con más detenimiento algunos párrafos, pero no es obvio en el informe, no hay mención al sistema, a los sistemas que dan origen a que este sea un fenómeno tan acentuado con esta gravedad, con este dramatismo. Hay como una serie de golpes en el pecho, pésame así, me lamento tanto que estemos en esta situación. Y hay como un énfasis en poner como cierta equidad en las responsabilidades entre el comerciante, los políticos, los hogares, cuando me parece que hay responsabilidades diferentes. Eso no quiere decir que no tengamos cabida, los ciudadanos, en hacer un mejor uso de los alimentos, inclusive de los desechos de algunos alimentos. Pero me parece que se pone un énfasis como demasiado equitativo en términos de responsabilidades cuando al menos a mi parecer no lo son. Esto obviamente se acentúa un poco en el tratamiento periodístico, ¿sí? En donde es mucho más fuerte esto de nosotros podemos, nosotros como ciudadanos podemos revertir estas cosas, lo cual yo no dudo que sea un principio de cambio, pero también para mí desdibuja, o ando un poco perseguido con esa idea, desdibuja las responsabilidades que tienen gobiernos, autoridades, representantes, y ahí es como que por ahí desde el periodismo se refuerza casi con voluntarismo esta idea de mira todo lo que puedes hacer. De motivar. Exactamente. Se dibuja un poco la responsabilidad de los otros miembros del sistema. Pero en una de esas yo estoy un poco sensible con el tema. Y después me guardo un par de cositas que me gustaría comentar hacia el cierre si tenemos tiempo. Perfecto. Bueno, vamos a escuchar el primer tema. Vamos a escuchar a Lisandro Aristimuño haciendo La última prosa. A ver.